vamos a hablar, ya está con nosotros, la verdad que es un placer, un gustazo enorme tenerlo ahí del otro lado en comunicación telefónica. Teníamos muchas ganas de charlar con él, así que lo vamos a presentar. Leopoldo Moró, del Movimiento Nacional Alfonsinista, con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. No, al contrario, gracias a ustedes por llamar. Hay tanto de qué charlar que vamos a tratar de comenzar por lo más actual, digamos, que tenemos, que es la declaración de la expresidenta ayer, no solamente dentro de Comodoro Py, sino afuera, ¿no? Todo lo que pasó, la cantidad de gente que estuvo ahí afuera, y creo que usted también estuvo, ¿no? Sí, efectivamente, estuvimos allí acompañándola como tantos otros ciudadanos y miles de militantes jóvenes y de distintas edades, en la convicción de que es víctima de una persecución mediático-judicial, que son las dos herramientas con las que en esta etapa la derecha y los sectores conservadores de la Argentina vienen desde hace ya mucho tiempo tratando de acosar, de desgastar, de estigmatizar a los partidos y a los sectores populares de la Argentina. Esto no es nuevo, seguramente sorprende a la gente más joven, pero se practicó sistemáticamente contra los liderazgos populares a lo largo de toda la historia argentina. La primera víctima del siglo XX fue Hipólito Yrigoyen, a quien no solo se contentaron con derrocar, sino que lo llevaron inmediatamente preso a la isla de Martín García, un hombre ya de 80 años. Imaginen ustedes las condiciones de detención en aquella época, sin calefacción, en el medio de la humedad del Río de la Plata, a quien le provocaron la muerte, lo trajeron un par de meses antes para que muriera en Buenos Aires. Después continuó en la persecución que tuvo Perón, la proscripción, en el fusilamiento mediático que hicieron de Alfonsín después del 89 porque se oponía a las políticas del neoliberalismo, y ahora se vuelca contra la figura de Cristina Kirchner. Lo que pasa es que la derecha y los sectores conservadores no pueden convivir con los liderazgos populares, porque constituyen un obstáculo, una muralla para que ellos puedan llevar adelante sus políticas de ajuste, de destrucción del consumo, de la producción. Entonces, en este caso, bueno, inventan causas judiciales, algunas ridículas, disparatadas, como por ejemplo la del dólar futuro, porque implicaría transformar en un delito de decisiones de política económica. Esto no ocurre en ningún lugar del planeta. La del memorándum con Irán, que es otro desatino, porque está dentro de las facultades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo llevar adelante la política exterior del país. El memorándum no solamente fue promovido por el Poder Ejecutivo, sino que fue votado por las dos cámaras del Congreso Nacional. Esto es lo mismo que si un fiscal en Estados Unidos hubiera pedido el procesamiento de Obama porque hizo un acuerdo nuclear con Irán, un desatino absoluto. Y acá inventaron una causa sobre la obra pública, diciendo que en la provincia de Santa Cruz el 70% de la obra se direccionó hacia Lázaro Báez, cuando todos sabemos que en general en distintos distritos hay empresas de mayor envergadura que otras, que son las que reciben en esos ámbitos geográficos la mayor cantidad de obra pública, que además no la reparte el Poder Ejecutivo en general, las partidas las asigna el Congreso, y la obra pública se reparte en otro lugar, que es la Cámara Argentina de la Construcción, que es donde los representantes de las empresas constructoras, que no son tantos, distribuyen entre sí esos recursos. Y cuando uno examina el listado, se da cuenta, por ejemplo, que Techín está a la cabeza de las obras públicas que se hicieron durante el periodo del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Y el tercer lugar lo ocupa la constructora, que dicen que es del primo del presidente Macri. Dicen, sí, porque en realidad fue una venta simulada que el Macri hizo a su primo, que no tenía recursos para enfrentar la compra de esa empresa cuando asumió como jefe de gobierno de la ciudad, para poder seguir dándole obra pública. que es ahora muy beneficiado porque ha obtenido en 11 meses del gobierno de Macri obra pública por un monto superior en 5 veces a la que obtuvo en 12 años de gobierno Lázaro Báez. Tanto es así que ayer, por una denuncia de la presidenta en la declaración, los fiscales no tuvieron más remedio que iniciar una investigación sobre esto, porque pareciera ser que el presidente se autoadjudicó, porque insisto que la empresa es de él y no del primo, nada más y nada menos que una obra de 45 mil millones de pesos, como es la del soterramiento del ferrocarril Sarmiento acá en Buenos Aires. Y además alterando los pliegos de licitación, que establecían que quien ganara la licitación debía buscar el financiamiento. Y entonces los modificó diciendo que el financiamiento lo va a poner el Estado. O sea que él está poniendo la firma para transferir partidas hacia una empresa de su propia propiedad, nada más y nada menos que por 45 mil millones de pesos. Entonces, bueno, me parece que es muy burdo la parcialidad con que están actuando y que está muy claro que buscan la proscripción de Cristina Kirchner, como en el pasado buscaron la proscripción mediática de Alfonsín diciendo que se tenía que ir a Chascomús a plantar rabanitos, o la de Perón, o la de tantos otros líderes populares, ¿no? Usted sabe que hay un, así como usted, que no está de acuerdo y no estuvo de acuerdo en su momento con la alianza que hizo la UCR con el PRO y que se integró así Cambiemos, hay un montón de otros dirigentes radicales de muchísimas provincias, inclusive de la nuestra, la provincia de Formosa, que no han estado de acuerdo con y que han votado en contra, digamos, de ese acuerdo entre la UCR y el PRO, pero sin embargo se han terminado alineando a lo que determinó el partido, digamos. En el caso de usted, ¿qué pasó que ha decidido no alinearse a lo que determinó el partido? Es que quise seguir siendo radical, irigoyenista y alfonsinista, y para eso no tenía más remedio que irme de un partido que está conducido por un grupo dirigencial que ha perdido la identidad política, esa identidad nacional, popular y democrática que siempre caracterizó al radicalismo, y la ha confundido con ser antikirchnerista o antiperonista. Y entonces me parecía a mí que era imprescindible crear un espacio que siguiera recogiendo las banderas del radicalismo, pero que las hiciera confluir con quienes pensamos parecido, porque en la Argentina ya no existe más, puede ser que todavía en algunas provincias subsista, pero en la Argentina ya no existe más el bipartidismo. Hoy lo que hay es diferentismo, es decir, espacios donde los que pensamos parecido nos congregamos. Lo importante hoy no es la camiseta que cada uno de nosotros lleva puesta, que la lleva puesta además con orgullo y sin renegar de ella. Lo importante es qué vereda se transita con esa camiseta. Y en la Argentina solamente hay dos veredas, la vereda del proyecto nacional, popular y democrático y la vereda del proyecto conservador y neoliberal. Y como nosotros transitamos la vereda del proyecto nacional y popular, es que decidimos no acompañar a los dirigentes que hoy conducen esa sigla. Por otra parte, estamos convencidos de que hay mucho más radicales, irigoyenistas, alfonsinistas, hoy fuera del radicalismo que dentro del radicalismo. Ahora, hubo el radicalismo en su historia, digamos, como partido político, ha superado, bueno, ha sido el primer partido que ha vuelto con retorno a la democracia, ha superado un montón de batallas muy fuertes, políticamente hablando. ¿Por qué el acuerdo con el PRO? Digamos, estrategia política, desesperación por llegar al poder, ¿a qué lo atribuye usted? Mire, a lo largo de la historia del radicalismo, también ocurrió con el peronismo, que tiene una historia un poco más corta, siempre hubo alas o corrientes de pensamiento antagónicas, algunas de contenido nacional, popular, y otras más vinculadas al statu quo o con una mirada más conservadora. El radicalismo nace precisamente como producto de una escisión en estas formas de pensar. Antes se llamaba Unión Cívica. De la Unión Cívica nace la Unión Cívica Radical de Irigoyen, Alén, y nace la Unión Cívica Nacional de Mitre. Y así, a lo largo de toda la historia, hubo un corte. ¿Qué pasó en los últimos años? Bueno, lo que sucedió en los últimos años es que el radicalismo fue perdiendo, como le decía recién, su identidad. Tiene una crisis identitaria. que se agudizó durante los años del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque se agudizó la pelea política, la brecha, por la distribución del ingreso. Y entonces allí los radicales, que tenían un sentido más popular, emigraron del partido, votaron a Cristina Kirchner en el 2011, por eso Cristina saca el 54% de los votos. No es el 54% de votos peronistas. Hay mucho voto peronista, obviamente, pero llega a ese piso porque hay aportes de otras corrientes de pensamiento, de ciudadanos, que ven en Cristina Kirchner y en su gestión, bueno, lo que hubieran deseado ver en la gestión de la Alianza, que fracasó estrepitosamente, en otras etapas de la historia argentina. Del mismo modo que Alfonsín saca y gana la elección por primera vez mano a mano al peronismo sin proscripciones, en el 83, el 52% de los votos, no eran 52% de argentinos radicales. Lo votaron a Alfonsín infinidad de peronistas, que veían que había un peronismo agotado, que venía del loperreguismo, que venía de la violencia política, y que deciden. Entonces esto ha ido diluyendo el bipartidismo. Y hoy estamos, insisto, en un escenario de bifrentismo, como ocurre en general en el resto de América Latina. Claro. Buenos días, Guillermo, lo saluda. ¿Qué tal? Usted acaba de brindar una carta abierta a los diputados nacionales de la Unión Cívica Radical con un titular: mejor arrepentirse a tiempo que lamentarse siempre. ¿Piensa que este arrepentimiento lo vamos a poder ver el año próximo en las elecciones que se vienen? Mire, yo no soy adivino, pero lo que sí tengo en claro es que más temprano que tarde la política va a entrar en contradicción muy profunda, de hecho está ocurriendo ya, con los grupos económicos más concentrados, que son los que realmente gobiernan. Porque esto de que hay un gobierno de coalición de partidos políticos es un cuentito. Por supuesto que sería absolutamente legítimo que lo hubiera, pero es un cuento. Acá no está gobernando la Unión Cívica Radical, el PRO y la coalición cívica. Acá están gobernando las grandes corporaciones económicas a través de sus gerentes y en algunos casos de los dueños de las propias empresas, que son los que están sentados en los ministerios y toman las decisiones. El radicalismo, la coalición cívica están con la ñata pegada al vidrio, mirando cómo esas decisiones que toman los gerentes de las empresas se traducen en proyectos de ley en el Parlamento, en iniciativas. Y no tienen ninguna participación. ¿Y por qué no reaccionan con respecto a esto? Bueno, yo creo que de a poco hay algunos sectores que van reaccionando. Fíjese esta semana lo mal que le ha ido en el Congreso, sí, al oficialismo, al gobierno. Se le cayó el intento de reformar el Ministerio Público Fiscal, que era no solo desplazar a Gil Carbó, sino poner en marcha un Ministerio Público Fiscal que redoble la revancha y la persecución política en la Argentina. Se le cayó un proyecto escandaloso como es el de participación privada en la obra pública, que es como si fuera la ley Dromi en la época de Menem. Se le cayó varias iniciativas en lo que va de la semana. Entonces yo creo que el gobierno ya está empezando a mostrar el resquebrajamiento de su bloque de poder. Y me parece, reitero, que a medida que se profundice el ajuste, esa situación se va a ir agudizando. Porque en realidad, ¿por qué se ha redoblado ahora otra vez la persecución contra Cristina Kirchner? No solamente porque mantiene un altísimo grado de adhesión popular que se va a ir incrementando con el paso de los días, las semanas y los meses, porque la gente no es tonta y compara cómo vivía hace un año o dos años atrás con lo que está ocurriendo hoy, sino porque además han decidido redoblar la persecución para tapar el desastre en el que está inmerso la Argentina. Ayer mismo se conoció, mientras la indagaban a Cristina Kirchner, la industria cayó en el mes de septiembre 7.3. La construcción en el mismo periodo cayó 13 puntos. El blanqueo es un fracaso. Decían que iban a blanquear en esta primera etapa 20.000 millones de dólares, no llegó a 5.000. Y de eso la recaudación para el Estado es apenas de 300 millones de dólares. No vinieron las inversiones, al contrario, la inversión ha retrocedido a 14 puntos del PBI cuando estaba en el 22. La deuda externa ha crecido 35 mil millones de dólares, que en valores nominales, por supuesto, es exactamente lo mismo que tomó la dictadura militar durante 7 años después de la caída del gobierno de Isabel Perón. 35 mil millones de dólares, estaba en 7 mil, y Alfonsín la recibió en casi 43 mil millones de dólares. El déficit cuasi-fiscal del Banco Central es espectacular. Han emitido LEVAC por el equivalente a toda la base monetaria de la Argentina. Son cosas que todavía el pueblo no siente, pero que en el corto plazo sí lo va a sentir en carne propia. Lo que sí el pueblo está sintiendo es la recesión, que destruye puertos de trabajo, que destruye la producción. Solamente el 50% de la capacidad instalada de la industria argentina está en funcionamiento, el otro 50% está ocioso. Entonces, de alguna manera, ellos tienen que tapar esto. Entonces, ¿cómo lo hacen? En materia de política económica les quedó un solo instrumento, a la nación, las provincias y los municipios, que es endeudarse. Y volver otra vez a lo que terminó en la crisis del 2001, que es acumular deuda nueva para pagar deuda vieja. Y en materia política, lo único que le queda como herramienta es la persecución. Ahora, sin lugar a dudas que hay causas que son irrisorias. Ayer hablaba la expresidenta y decía, es una causa que tiene, esta causa de corrupción por la que me citaron a indagatoria, es una causa que tiene 8 años, y en 8 años es la primera vez que me llaman a indagatoria. O sea, pareciera ser como un circo judicial lo que se está montando. Ahora, hay muchos que consideran de que fue todo extraordinario lo que hizo no solamente el gobierno de Cristina, sino el de Néstor también, durante 12 años consecutivos. Y hay otros que dicen, la verdad es que debemos reconocer que dentro del gobierno hubo hechos de corrupción, que no lo podemos ligar directamente a Cristina Fernández de Kirchner, pero debemos reconocer que hubo hechos de corrupción. ¿Reconoce usted que hubo algo que no estuvo bien en los 12 años? Bueno, todo gobierno ha tenido hechos de corrupción. Esto, todo, en estos últimos años, incluso del proceso democrático, y eso es obviamente doloroso para quienes militamos en política, porque eso, antes que nada, no solamente significa robarse dinero del pueblo, sino que deshonra la política. Y abre el camino precisamente para que los sectores de la antipolítica usen esos hechos aislados de corrupción para ir contra la política. Y entonces, cuando queda destruida la política, ellos le empiezan a robar estructuralmente al pueblo argentino. Por supuesto que ha habido hechos de corrupción en este gobierno que se fue, en el anterior, pero de ninguna manera ha sido una corrupción estructural que mucho menos ha involucrado a los presidentes. Ahora, ¿qué sucede? Sí es cierto que estamos frente a un momento muy complejo, porque ahora sí hay corrupción estructural. El endeudamiento externo está financiando la fuga de capital, como siempre ocurrió en la historia argentina. Y esa fuga de capital es la que engordó las sociedades offshore y las cuentas en el exterior, que es el último eslabón de una cadena de corrupción. Así como este señor López, este corrupto que apescaron tirando bolsos por encima de la tapia de un convento, hacía caer los bolsos en el jardín del convento, hay que también tener presente que Macri, su grupo económico y familiar, y tantos otros grupos económicos en Argentina, vienen hace años tirando bolsos por encima de la frontera argentina y lo hacen caer en Panamá, en Bahamas o en paraísos fiscales. Entonces, eso también es una corrupción estructural de un volumen inimaginable. Hay quienes dicen que en el exterior hay bienes de argentinos en el orden de los 200 o 300 mil millones de dólares. Entonces, bueno, sí, tenemos un problema en la Argentina en ese sentido. ¿Qué es sistémico? Hay un problema sistémico y hay corrupción individual. Por eso, en general, hay que confiar no tanto en los políticos que tienen aspiraciones, sino en los políticos que tienen convicciones. Eso es una manera de no equivocarse. ¿Y cómo desciframos una cosa y la otra? Bueno, mire, el ser humano tiene capacidad para hacerlo, por eso el mundo evolucionó y hemos salido del salvajismo y vivimos en un mundo mucho más civilizado. Además, la democracia es el único sistema que se perfecciona a sí mismo, no hay ningún otro sistema que se perfeccione a sí mismo. Entonces, en el ejercicio de la democracia y descubriendo, como hemos ido descubriendo en estos 33 años de democracia, cómo funcionan las relaciones de poder. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que la democracia o que el gobierno funciona exclusivamente alrededor de resultados electorales. Entonces, si gana tal partido, tal otro. Y no es así. Lo que es, sí está claro es que los resultados electorales, de acuerdo a cómo se utilicen y en manos de qué fuerza política están, pueden cambiar las relaciones de poder. Pero en las relaciones de poder juegan otros factores. Juegan las, los grupos económicos concentrados, juegan los medios hegemónicos de comunicación. Hoy, ¿cuáles son las dos grandes herramientas que han sustituido a las Fuerzas Armadas como ejército de ocupación de los países de América Latina? Los grandes medios de comunicación, sí, concentrados, y la pata judicial. Y con esos dos grandes, con esas dos grandes herramientas, están volviendo a recolonizar a América Latina. Vienen en una nueva etapa por los recursos naturales, por el petróleo de Brasil, por eso la situación de Lula y Dilma, por el petróleo de Argentina, por los acuíferos, por las minas de litio de Argentina, Bolivia y Chile. Estamos en un nuevo intento de recolonización, eso hay que tenerlo muy en claro. ¿Qué va a pasar con su vida política para el próximo año? No le escuché bien, disculpe, pero levanten un poquito el retorno. ¿Qué va a hacer de su vida política para el próximo año, para el 2017, en las elecciones? Nada, lo que hice toda mi vida, militar. Ya llevo más de 50 y pico de años de militancia política, así que a esta altura no me voy a arrepentir de lo que hice toda la vida, así que voy a seguir militando. Hay gente que dice que la, y que yo considero que es así, ¿no? La corrupción no está ligada a un determinado partido político, y de hecho la historia no, nos da la razón, ¿no? A lo que usted dijo recién, han existido hechos de corrupción en todos los gobiernos que han pasado. Digo, el hecho de que Alfonsín haya sido un tipo más que honesto, asquerosamente honesto y transparente, no significa que todos los radicales sean asquerosamente honestos como Alfonsín, digo. No, de hecho tuvimos preso al que fue administrador de la aduana, claro, por un negociado en Tierra del Fuego. Entonces eso responde obviamente a lo que dijo usted hace un rato nada más y también lo que viene pidiendo Cristina hace mucho, ¿no? Alejémonos de lo que sean las doctrinas partidarias y armemos un gran frente que sea mucho más integrador. Y después está la otra pata de analistas políticos y periodistas a nivel nacional que dice la única forma de ganar una elección en los próximos 4 años es que el justicialismo se alinee nuevamente en la estructura todos juntos. Y después está el otro, lo que decía recién, ¿no? Un gran frente ciudadano, como lo dijo usted y como lo dijo Cristina en muchas ocasiones hablando con la prensa y con la militancia. A su criterio, ¿qué es lo más próximo que se tiene? Yo creo que lo más próximo es lo que la realidad nos muestra. Y la realidad, reitero, nos muestra que en la Argentina ya no funciona más el bipartidismo alrededor de la UCR y el PJ. Dicho con todo respeto, pero no funciona más. Hoy el PJ no es suficientemente atractivo como para ganar una elección a nivel nacional. Necesita agregar. Y además ser del PJ no significa claramente en qué vereda se está parado, porque con la camiseta del PJ vos podés estar parado en la vereda del proyecto nacional o en la vereda del proyecto neoliberal. De hecho, fíjense en ustedes lo que pasó en estos años de democracia. Tuvimos un presidente como Alfonsín, de origen radical. Pero también tuvimos un presidente como De la Rúa, de origen radical, y estaba en las antípodas. Sí. Tuvimos un presidente como Menem, de origen peronista. Y tuvimos presidente como Néstor y Cristina, también de origen peronista, pero no son lo mismo. Entonces, como la gente todo eso lo siguió, aprendió, empezó a separar la paja del trigo, hoy la gente lo que busca es quienes lo representan genuinamente. Algunos buscan esa representación genuina en el movimiento popular y otros en los sectores conservadores. También ellos aprendieron la lección y se juntan los conservadores en un solo espacio político. Por eso por primera vez el conservadurismo gana una elección, sí, legítimamente. Siempre habían llegado a través de golpe de Estado, persecución, proscripciones, fraude, etcétera. Entonces, eso es un desafío para el movimiento popular. ¿Por qué Cristina tiene hoy un valor extraordinario? Precisamente porque representa el peronismo y mucho más que el peronismo. Entonces, me parece a mí que sería un gravísimo error de la dirigencia del Partido Justicialista cerrarse sobre sí misma. o lo que es peor, dejarse domesticar como se dejó domesticar la dirigencia radical, porque ¿qué pretenden los grupos económicos, el gobierno? Así como cooptaron la dirigencia radical, destruyendo un partido histórico en la Argentina, pretenden cooptar la dirigencia del PJ o parte de la dirigencia del PJ para hacer lo mismo. Entonces hay que tener los ojos bien abiertos. Además, si hay algún dirigente del PJ que cree que esta persecución es solo contra Cristina Kirchner, no entiende nada. Esta es una persecución, en primer lugar, contra la política. En segundo lugar, contra el peronismo. Y lo digo yo, que estoy en una vereda que, mejor dicho, en un lugar que no es el del peronismo. Pero sí, está claro que quieren destruir al peronismo como una fuerza popular. Y además la persecución en realidad es contra el pueblo argentino. Lo persiguen bajándole los salarios, lo persiguen destruyendo la industria, la pequeña y mediana industria, lo persiguen en materia de recorte de educación pública. Es una persecución contra el pueblo argentino. Lo que pasa es que para llevar adelante tranquilos esa persecución necesitan el campo despejado del liderazgo de Cristina y de una fuerza política que reúna lo mejor del radicalismo, del peronismo, de los partidos progresistas de centro-izquierda, lo mejor de muchos compatriotas nuestros que nunca van a pasar por un partido político, pero se sienten identificados con una patria independiente y con una sociedad solidaria e inclusiva. Hablando del PJ, ¿cómo ve nuestro gobierno provincial, el gobierno de Gildo Infran? Últimamente ha sido ligado por hechos de narcotráfico. ¿Piensa también que es una persecución política eso? Mire, yo creo que hay efectivamente grupos de medios hegemónicos que se han propuesto participar activamente en la destrucción de los movimientos populares acá y en el resto de América Latina. Bueno, el ejemplo más contundente es el de Brasil. 61 tipos destituyeron a una presidenta que ahora todo el mundo sabe que no cometió ni un acto de corrupción y que había sido votada por 54 millones de brasileros. 61 tipos, la mayoría de los cuales ahora sí están todos acusados de corrupción, destituyen a alguien elegido por 54 millones de personas. Mire usted el poder extraordinario que alcanzaron los grandes medios concentrados, los medios hegemónicos de comunicación, aliados con una pata judicial, ¿no? Entonces yo creo que en la Argentina también ocurre todo eso. Por supuesto, todo lo que ocurre tiene que estar sometido al escrutinio judicial, pero el escrutinio judicial ha sido reemplazado en la Argentina por las sentencias mediáticas. Acá los fallos los dictan los títulos de los grandes medios de comunicación. Y la justicia, en algunos casos, no hace más que de acompañamiento por miedo a ser extorsionada de la misma manera que son extorsionados los dirigentes políticos por estos grandes medios de comunicación. Hay personajes que no tienen límites en su revanchismo. Es un caso, bueno, más que patético el de La Nata, que llegó a decir que todos los argentinos eran una mierda, que llegó a promover el escrache de los hijos de unos camaristas porque no habían fallado como él quería, diciendo que los compañeritos debían escracharlos en el colegio, o que el día de la marcha de Ni Una Menos insultó de arriba abajo a la presidenta de la Nación, incluso en su condición de mujer, diciéndole sos una vieja, enferma, etcétera. Es insólito lo que está ocurriendo en la Argentina, insólito. Trayendo a colación lo que estaba hablando, ¿no?, de que hay un montón de grupos concentrados de poder económico y mediático también, que van ligados de la mano, digamos. Hace poco salió a hablar el ministro de Comunicación, que también proviene de las filas del radicalismo. Habló muy mal, dijo que lo peor que le puede pasar al pueblo argentino es el populismo, que hay que terminar con el populismo, que para lo único que sirve es para robar y para acrecentar cada vez más la corrupción. Y además habló sobre el tema de la ley de medios y dijo que la mejor ley de medios es la que no existe, y lo dijo Aguad. Bueno, primero, él desconoce la historia del radicalismo. Apenas ganó la elección Alfonsín, lo primero que hizo fue crear lo que se llamaba un Consejo de Consolidación de la Democracia, porque era una etapa de transición democrática. Sí. Que tuvo un contenido plural, estaba Oscar Allende, Robledo por el peronismo, y la primera tarea que se dieron es discutir un proyecto de ley de medios. ¿Por qué? Porque la democracia, para poder expresarse, expandirse, extenderse, no tiene que tener límites o restricciones que le impongan las corporaciones, ni la corporación militar, como en aquella época, ni la corporación económica, ni la corporación mediática. Uh-huh. Entonces, es más, vamos a tomar como ejemplo, ya que a ellos les gusta tanto, Estados Unidos. Uh-huh. Porque ellos se reflejan en Estados Unidos cuando les conviene, y cuando no les conviene se olvidan de Estados Unidos. En Estados Unidos hay una ley que prohíbe que los que son propietarios de medios gráficos tengan en la misma área de influencia la propiedad o la licencia de radios y televisión. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos ejercitan hacia el interior de su país la democracia con un concepto estrictamente liberal en lo político. Entonces, porque si no, la democracia se transforma en un ejercicio mediático. Quien tiene más poder mediático se transforma en el que realmente gobierna. Entonces, la concentración mediática es por sí misma una definición antidemocrática. Que definitivamente la concentración mediática sería imposible sin el aval del Estado, ¿no? Claro, por eso yo creo que hay que llevarlo a la Constitución y dejar establecido el carácter de servicio público de los uh-huh. medios de comunicación. Porque salvo en el caso de los medios gráficos, los medios radiales y los medios televisivos, en definitiva, utilizan ondas públicas, que son del conjunto de la sociedad, donde tienen concesiones. No es que son propietarios de la onda, tienen la concesión de la onda, pero esa onda tiene carácter público. Y entonces hay que democratizar los medios de comunicación. Eso no se podría hacer naturalmente sobre los medios gráficos, que tienen otra característica. Claro. Sí, definitivamente nos queda mucho todavía de la batalla cultural por seguir peleando hacia adelante. Dos cositas más y ya lo dejamos tranquilo. La verdad que eran muchos los temas que teníamos ganas de charlar con usted, y nuevamente le agradecemos la predisposición de hablar con nosotros. No, por favor. Voto electrónico que en estos momentos se está debatiendo en el Senado de la Nación, y esto que la verdad que ha causado mucha angustia, asquerosidad, ya no sé qué adjetivo descalificativo ponerle, que es el aumento que se otorgaron los legisladores hace muy poco tiempo. Bueno, en primer lugar le quiero aclarar, porque siempre me pasa que yo ya no soy legislador hace muchísimos años. La gente piensa que yo sigo estando en el Congreso Nacional, y la última vez que pasé por el Congreso Nacional fue en el año 2005, o sea, hace 11 años atrás que dejé el Congreso. Por lo tanto, yo no conozco la entretela de lo que pasó. Tal vez lo razonable sería un aumento similar al que tuvo el personal legislativo. No sé, la verdad no quiero abrir juicio sobre un tema que no conozco, pero bueno, me parece que como regla general hubiera sido bueno que tuvieran el mismo aumento que tuvo en este mismo periodo el personal legislativo, que como cualquier gremio tiene paritarias. Respecto a usted, la otra pregunta... Voto electrónico. Ah, mire... Lo que está probado en el mundo es que cualquier sistema informático es vulnerable. Hasta los más sofisticados. Ustedes recuerdan los WikiLeaks, penetraron el sistema informático de la CIA, de la NASA. A veces lo han hecho chicos de 15, 16 años, con una simple netbook. Es un sistema muy vulnerable. Cuando usted pone datos en la nube informática, ya ahí pierde el control de lo que puede ocurrir. Por esa razón, ha ido retrocediendo en países muy desarrollados que tienen sistemas informáticos probablemente más sofisticados que los nuestros, el voto electrónico, en Alemania, Holanda, etcétera. Puede haber una combinación, que es la que está proponiendo el bloque del Frente para la Victoria en el Senado, que sea una pantalla táctil que imprima la boleta, pero la boleta la toma el elector, sabe que lo que imprimió es lo que él quiere votar, la mete en la urna y que se haga el conteo manual. El argumento más estúpido que se usa es que con el voto electrónico se conocen antes los resultados. ¿Y a mí qué me importa si el resultado lo conozco a las 9 de la noche o a las 10 de la mañana del día siguiente? ¿Cuál es el problema? Digamos, que uno se vaya a dormir sin que todavía esté el resultado. Digo, me parece que eso no es un argumento suficiente. El otro argumento es que en algunas mesas se roban boletas, puede ocurrir, pero lo que no puede ocurrir es que haya un fraude informático de un volumen incontrolable. Puede haber una trampa en una mesa, en otra mesa, pero si usted logra penetrar el sistema informático, desde el mismo momento que el elector aprieta un botón, ese elector no sabe si el voto que quiso emitir en la terminal termina siendo el voto que emitió. ¿Cómo lo controla eso usted? Se pierde la trazabilidad del voto. Yo sé, voy al cuarto oscuro, agarro la boleta, o en este caso la imprime, la tomo en mi mano, la llevo a la mesa en un sobre, yo voy controlando la trazabilidad de mi voto y lo meto yo en una urna. Sí. Después puede haber, sí, picardías o no, eso, pero no hay ninguna posibilidad de un fraude masivo hecho con un celular o con una o con una netbook. Entonces, no sé, no, la verdad que no le encuentro sentido a cambiar un sistema que en 100 años de democracia, salvo cuando ellos hacían fraude, robaban urnas, etcétera, etcétera, funcionó razonablemente bien. Además, ahora todos hablan del fraude, pero todos fueron electos por ese sistema. Claro. A mí, la verdad que me causa gracia. El presidente de la Nación fue electo por ese sistema. Elisa Carrió fue electa 20 veces por ese sistema. Y todos dicen que era un sistema fraudulento. Bueno, si era tan fraudulento, que renuncien a las bancas. Si hay posibilidades de una fórmula Cristina Moró para el año próximo. Pero no, de ninguna manera. ¿No? Además, todavía la doctora Fernández de Kirchner no ha resuelto cuál va a ser su decisión, digamos. Lo que pasa es que hay sí una demanda, una aspiración de muchísimos argentinos de que ella sea candidata, porque ven en ella no solo la reivindicación de lo que pasó en los 12 años, sino la certeza de que va a haber alguien que realmente defienda esas conquistas que se están perdiendo, porque el pueblo argentino conquistó muchos derechos y alcanzó un nivel de calidad de vida superior que no quiere resignar. Y hay una oposición que hace de rueda de auxilio del proyecto económico social del macrismo. Entonces la gente está necesitando una oposición real, alguien que efectivamente venga a reivindicar esos derechos, venga a defenderlos. Cuando la gente dice, vamos a volver, no está diciendo va a volver tal partido, la gente está diciendo va a volver el trabajo, va a volver la industria nacional, va a volver la educación pública, va a volver el respeto, va a volver la integración regional. Y bueno, Cristina representa eso, entonces no es que ella quiera o no ser candidata. Hay una demanda de un sector de la sociedad que dice, bueno, necesitamos a alguien que nos defienda. Y ven en Cristina esa figura. Por eso la persecución política, por eso el deseo expreso, manifiesto en estos días. Ayer Margarita Stolbizer dijo que había que proscribir a Cristina Kirchner. Sí. Entonces, a confesión de parte, entonces, sí, pero bueno, pero estamos muy lejos de una discusión de ese tipo. Le agradecemos muchísimo la charla. Nosotros teníamos muchas ganas de hablar. Usted sabe que para una provincia bastante alejada como la nuestra, un medio como el nuestro, comunitario, que se autosustenta solo y que está bastante desequilibrado ahora con el tema de la legalidad, la ley de medios y toda esta cuestión, es gratamente satisfactorio para nosotros haber mantenido una charla con usted. No, al contrario, yo soy el honrado porque ustedes me hayan llamado y me hayan dado la oportunidad tan extensa de poder exponer alguna de mis reflexiones. Les agradezco infinitamente. Ha sido un placer. Hasta luego.